Buenas noches, estamos aquí en el Periscopeo Astillado. Buenas noches. Gracias por su atención. Estamos hoy en otro de los Periscopeos Astillados. Un día interesante con mucha información. Particularmente me parece que lo más destacado del día es esta aparición milagrosa de San Miguel de Bucareli, el señor de gobernación, el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, que ayer conoció del dolor, de la súplica, del postrarse de hinojos de una madre que solicitaba que fuera atendida su demanda de que resolvieran el secuestro de su hija, que había sucedido el viernes anterior. Viernes anterior, sábado presentó la denuncia, se vino el famoso sabadazo, fin de semana en el que las instancias gubernamentales suelen no atender absolutamente nada. El lunes y el martes la señora fue a una reunión de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y allí con la fotografía de su hija en lo alto, con un tono desgarrado, estremecedor, pidió ayuda, ayuda, ayuda, simplemente ayuden, ayuden. La escena, pues, generó la atención mediática que corresponde. La señora se puso de rodillas para pedirle a Osorio Chong que la atendiera. Esto sucedió en Pachuca, que son los dominios de Osorio Chong. Osorio fue gobernador del estado de Hidalgo. El actual gobernador Francisco Olvera, pues ha estado siempre opacado por esta presencia de los dos personajes políticos hidalguenses más relevantes, que han sido Jesús Murillo Caram, ya retirado, ya caído en desgracia después de la verdad histórica, dedicado a hacer negocios, al menos sus hijos muy beneficiados con concesiones, ayudas y todo lo que se consigue cuando se está en la cúpula del poder y se le hacen servicios especiales como los que siempre ha hecho el plomero jurídico Jesús Murillo Caram. Y el otro personaje que opaca al gobernador Olvera, pues es desde luego el secretario de Gobernación, ni más ni menos que Miguel Ángel Osorio Chong, aspirante a la candidatura presidencial del PRI en 2018. Pues Osorio Chong, en sus dominios en Pachuca, acompañado de Nubia Mayorga, que es ahora la coordinadora nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, pero que fue su secretaria de finanzas en la administración del propio Osorio Chong, pues atendió el asunto, se tomó fotografías, dijo que pondría atención personal. Eso fue ayer. De ayer a hoy miércoles, en la mañana, por ahí de las 8:30 o 9 de la mañana, todo se resolvió. Hubo una orden de cateo expedida por un juez a solicitud de un agente del Ministerio Público Federal. Hubo la intervención de la Agencia de Investigaciones Criminales, de la PGR. La PGR, a través de la Subprocuraduría especializada en investigaciones de delincuencia organizada, la CEIDO, atrajo el asunto de Pachuca y entró a investigar y a ver las cosas. Se checaron testimonios, se analizaron documentos, referencias, y se le dio seguimiento a la sábana telefónica donde constaba de dónde venían algunas de las llamadas, ni más ni menos que del Estado de México. Y de ayer, martes, a hoy miércoles, a las 8:30 de la mañana, agentes de la Agencia de Investigaciones Criminales llegaron a un domicilio de Catepec, entraron a una casa con orden judicial en la mano, detuvieron a quienes vigilaban a la profesora secuestrada y el asunto se resolvió mágicamente, milagrosamente. Después de eso, hoy en la tarde, se hizo una conferencia de prensa a la que asistieron 8 funcionarios de mediano nivel de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, para dar testimonio del éxito de esta operación y dejar constancia de que cuando hay coordinación entre las diversas dependencias y debido a los trabajos de inteligencia realizados con anticipación, se pudo llegar a la resolución de este asunto de la madre que tuvo que arrodillarse ante Osorio Chong para que la desaparición de su hija fuera resuelta. Pero con un oportunismo, con un gran tufo electoral, la conferencia de prensa se aprovechó para decir que los secuestros han disminuido estadísticamente en México. Creo que un 10% de enero a junio, menos secuestros. Se ha avanzado en el combate al crimen organizado y se han realizado esfuerzos que se han materializado en estos datos estadísticos que puede comprobar cualquiera. Híjole, todos sabemos lo que han sufrido decenas de miles de personas que han sufrido la desaparición de sus seres queridos, que no son atendidas ni en las agencias del Ministerio Público, ni en los cuarteles, ni en las barandillas, ni en ningún lado, que les piden dinero, que los extorsionan, que todo se tarda, que es un burocratismo enorme, que es un salvajismo burocrático en el que a nadie se le hace caso, si no se mueve con dinero y la mayoría de las veces ni siquiera con dinero, porque los mismos policías, agentes del Ministerio Público y burócratas que están recibiendo la denuncia y prometiendo investigar y que pueden poner cara de compungidos ante el dolor de los padres o familiares de los desaparecidos, son los primeros que avisan a los delincuentes para decirles cómo van las cosas e incluso para chantajear, para extorsionar a los padres de familia, diciéndoles que tienen datos exclusivos sobre dónde están sus hijos para sacarles dinero. Es una barbarie la que vivimos en México en relación con los secuestros y la desaparición de personas. Bueno, pues todo eso comienza a desaparecer bajo el milagro de Miguel Ángel Osorio Chong. Lo del milagro no es una creación mía, lo dijo hoy en la conferencia de prensa mi compañero Gustavo Castillo, reportero de La Jornada, quien en la conferencia de prensa, entre otras cosas que preguntó, dijo si se estaba en presencia del primer milagro de un precandidato a la presidencia de la República. Bueno, pues ahí están las cosas dolorosas, simulación, engaño, apariencia, mientras, pues para no ir tan lejos, mientras 43 familias siguen esperando que les informen dónde quedaron los restos de sus hijos, si es que murieron, dónde se encuentran vivos, si es que todavía lo están, en fin. Que les digan la verdad, que les digan la justicia. ¿Cuántos jóvenes han sido secuestrados, desaparecidos? En las redes sociales vemos diariamente el montón de casos, sobre todo de mujeres jóvenes que son desaparecidas, que desaparecen simplemente, van caminando, van a alguna reunión, van a cualquier cosa de su vida común y corriente, son subidas a automóviles y son desaparecidas. Bueno, pues así está México, México donde Carlos Salinas de Gortari ha dado hoy una conferencia magistral en una serie de pláticas que se están organizando en el Hotel Princes de Acapulco. Dijo que tan malo es el neoliberalismo con sus excesos como el populismo de algunos cuyo nombre no dirá. Ahora le está devolviendo a alguien el mote de el innombrable. Y ha dicho que él no opina del presente porque no le corresponde a él, que él es un desempleado y pensionado. Bueno, pues ya ahora estamos en México, en el país de los perdones y de los pensionados y los desempleados. Vaya, vaya. Pobrecito Carlos Salinas de Gortari, tal vez se tenga que organizar una colecta pública para acarrearle fondos, para que tenga algo de qué vivir a él y a Javier Duarte de Ochoa, que también hoy presentó su declaración patrimonial y dijo que tenía, pues verdaderamente muy poco para todo el dinero que ha manejado. Va a salir, pues, no tablas de cómo entró, sino yo creo que hasta con su patrimonio disminuido. Pobrecitos políticos que salen pobres de los cargos, o al menos eso es lo que nos quieren decir. De lo que platicábamos anteriormente respecto al santo de Bucareli, San Miguel el Milagroso, pues lo que hay que preguntarse es si para conseguir las cosas lo que quieren es que el pueblo se arrodille, si solo arrodillándonos y solo de hinojos se van a poder conseguir las cosas en México y si las circunstancias dolorosas del país van a ser utilizadas como estampas, como imágenes para promover candidaturas presidenciales. Pues respecto a lo que les quería comentar, es lo que tengo de este día. Aprovecho para leer algunos de los comentarios que mencionan aquí en este periscopeo donde abundan y les agradezco estos corazoncitos. Ya llevamos acumulados como 600,000 y los comentarios que me dan. Yo a partir de lunes paso a engrosar la lista de los desempleados, dice alguien por ahí. Uy, pobrecito, le cambio mi condición de desempleo por una semana para ver si repongo mis deudas, dice Alfredito. La corrupción está mal, venga de quien venga. El Sánchez F. dice, estamos lejísimos de un cambio en México. Mi mamá tiene 84 años y te... ¡Chin! No alcancé a leerlo. Saludos desde Torreón, Julio. ¡Sanchón! Ayúdame. Pues sí, Sanchón. Sería Super Chespirito Chón. ¿Quién más va a llorar y a pedir perdón para llegar a un puesto de gobierno? Me da vergüenza decir que una madre en México se arrodillara para pedir acceso a la justicia, dice Sabina Paloma. Pues sí, es vergonzoso que se tiene que llegar a eso, pero no por la madre. Una madre hace lo que sea necesario, pero que en México tengamos que llegar a eso, que las instituciones, las leyes, los funcionarios nos obliguen a llegar a eso. Saludos desde Acambay, Estado de México, Acambay. Parte de la cuna de todo este conjunto, Acambay, Tlacomulco. Producciones Chong. Bueno, yo no sé si inventó el asunto, yo creo que fue auténtico y legítimo de parte de la señora, su dolor creo que es auténtico, pero lo aprovecharon. Mi mamá tiene 84 años, se escucha desde Irapuato, dice que ahora hay que ubicarnos. Gracias a la señora de 84 años, agradezco mucho que me escuche. Gracias, gracias de verdad por estar aquí atenta y le mando un gran abrazo. Uno, pedírselo a Sanchón. Dos, arrodillarse. Tres, esperar 24 horas. Listo. ¿Cuántas madres tendrán que arrodillarse? ¿Habrá peregrinaciones a Bucareli? Pues sí, parece que eso es lo que buscan, que hagamos peregrinaciones electorales para el Santo Niño de Bucareli. Miguel Ángel Osorio Ochón, milagroso proveedor de todo aquello que le pidan, siempre y cuando los milagritos que le cuelguen sean votos electorales para 2018. Y si Carmen Aristegui hace lo mismo, la regresarán a la radio, pues claro que Carmen no se va a arrodillar de ninguna manera. Bueno, desde luego que no. Y si nos arrodillamos todos para que se larguen todos los políticos HDP, HDP son siglas que entiendo, pero no voy a decir. Está de moda pedir perdón. Peregrinaciones electorales, exacto. ¿Quiénes son tus presidenciales? ¿Cuándo pagarán estos malos políticos? Ja, ja, ja, Santo Niño de Bucareli. Genaro García Luna es el maestro de los montajes. Sí, pero el jefe de la agencia de investigación criminal que detuvo hoy a los que tenían secuestrada a esta profesora es ni más ni menos que nuestro muy conocido Tomás Sembrón, aquel que sembró las evidencias de los 43, bueno, algunos restos presuntamente de ellos en aquel río y que fue un día antes con el que al siguiente día iba a decir dónde estaban, casualmente encontraría esos restos en unas bolsas a la orilla de un riachuelo. Ese mismo Sembrón, Tomás Cerón, es el jefe de los policías que hoy en la mañana llegaron a las 8:30 a.m. liberaron a la profesora y detuvieron a dos personas y ya están detrás de la banda de criminales a los que estaban investigando desde abril. No crean ustedes que esto proviene solamente del hecho de lo que sucedió ayer con Osorio Chong. No, según estos funcionarios, las cosas vienen desde el mes de abril con un fino trabajo de inteligencia que estaban realizando. Del sospechosismo a los montajes sembradones y la política de la rodilla y el perdón, dices hoy aquella y qué. Es una falta de respeto a la sociedad si fue cierto o si es un montaje. Ahora siembran milagros. Saludos del Estado de México y con mayor feminicidio con gobernador que no hace nada, eso es cierto. En el Estado de México, Erubiel Ávila nada más finge que atiende los casos de los feminicidios, pero no hay una atención verdadera en general. Erubiel Ávila, como los anteriores gobernadores del Estado de México, gobiernan para una élite, para ciertos intereses y la demás gente que le vaya como le vaya y que sufra lo que tenga que sufrir. El problema es que realmente habrá personas que sí lo vean como una realidad. Pues sí, lo van a manejar. Es la especialidad de la casa, el manejo mediático. Es una vergüenza que no le hayan corrido a Tomás Sembrón. Sí, claro que es una vergüenza. Eso le pasó a Osorio Chong y solucionó el problema. ¿Qué le sucederá a Aurelio Nuño con la educación? Bueno, están diciendo los profesores de la sección 22 del CENTE que han tenido ya la promesa de San Miguel de Bucareli de que se va a liberar a todos los presos políticos, que se van a hacer los contactos adecuados para que platiquen con el Poder Legislativo y se pueda iniciar la ruta de la abrogación de la reforma educativa, que se van a reinstalar a quienes hubieran sido despedidos, estamos hablando solo de la sección 22, y que se les van a liberar las cuentas sindicales congeladas arbitrariamente. Eso dicen los profesores de la sección 22, que son acuerdos a los que ya llegaron con la Secretaría de Gobernación. Veremos si se cumplen. Las liberaciones de los detenidos sí han ido caminando dosificadamente. Hoy se hablaba de la posibilidad de que saliera libre ya Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Parece que se va a llevar algunos días porque el juez, el agente del Ministerio Público tiene todavía 5 días para determinar el siguiente paso y luego ya un juez podrá liberar a Rubén Núñez y a Francisco Villalobos en el plazo de 5 días. Puede ser 1 o 5 días. Y Mireles, pues Mireles lo tienen ahí bajo venganza y con un enorme temor. Les comparto lo que he escuchado. Dicen en fuentes del gobierno federal que le tienen temor al poco criterio que pueda tener todavía Mireles, muy dañado físicamente y con secuelas de aquel accidente aquel accidente aéreo que tuvo, después del cual dicen que su juicio fue afectado y que es un hombre que no está razonando plenamente. Eso dicen en los círculos gubernamentales. Pero bueno, pues finalmente eso no debería ser ningún contratiempo para que liberaran a alguien que ya tiene pleno derecho jurídico para ello, el doctor, el médico Mireles, a quien lo tienen en la cárcel por venganza política y para que no salga a decir lo que no quieren escuchar estos funcionarios. ¿Qué pasará con Duarte de Ochoa? Pues se va a ir tranquilo, sus cómplices están en Los Pinos, a los que favoreció con el dinero que saqueó están en muchos de los cargos y puestos de gobierno, así es que no creo que haya nada muy fuerte, aunque traen jaloneos. Dicen que en Los Pinos están enojados con Duarte y con los exgobernadores que perdieron las gubernaturas, pero no creo que vayan muy a fondo. Mireles es un líder natural. Si Villa o Zapata existieran, sería igualito al doctor. Eso dice Pellonelio Pellonel. Bueno, pues son los detalles que van sucediendo en este día. Les agradezco mucho su atención. Seguimos en contacto y veamos qué sucede con este San Miguel de Bucareli con sus milagritos que los va haciendo por todos lados, aunque la verdad es que quien tiene el control es Luis Videgaray, que tiene a su peón en el PRI, que es este hombre Ochoa Reza, como presidente del PRI, y los precandidatos del grupo de Videgaray, que era Aurelio Nuño, ya quemado, un zombi político, pero le queda José Antonio Mid, que es, dicen, el caballo negro del grupo de Videgaray. Bien, pues muchas gracias por su atención. Seguimos aquí en contacto, seguiremos platicando. Mañana nos vemos en estos periscopeos astillados.